Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. La semana pasada la revista The Economist presentó un extenso informe en su primer número del mes de mayo en el que abordaba una cuestión, abordaba no, aborda, porque ese número lo tenéis disponible en los kioscos si queréis ir a comprarlo. Pues bien, en este número el The Economist aborda una cuestión tan espinosa como interesante, la de las monedas digitales respaldadas directamente por los gobiernos. El melón lo ha abierto China con el yuan electrónico, una moneda que vimos con más detalle aquí mismo en la Contracrónica hace solo un mes, a mediados de abril. Otros podrían seguir por ese camino, es algo que os comentaba en aquel programa. Ya hay más de 50 bancos centrales en todo el mundo estudiando la posibilidad de ofrecer una versión completamente digital de las divisas que emiten. Simplemente están estudiando la oportunidad de lanzarlas. No significa con esto que esas divisas, en el caso de ser lanzadas, vayan a sustituir a las divisas actuales. Bien, nos podríamos encontrar así en el caso de que se decidan 4 o 5, bueno, 40 o 50, nos podríamos encontrar antes de lo que pensábamos con dólares, con euros o con pesos digitales gestionados directamente por la banca central, es decir, directamente por los gobiernos. La consecuencia más directa y evidente es que el poder del Estado crecería sustancialmente, porque aparte de emisor, pasaría a convertirse en banquero. Los bancos comerciales perderían buena parte de su razón de ser. Claro, al hacer sus depósitos directamente en el Banco Central, los usuarios de estas monedas no necesitarían intermediarios. El emisor de la moneda, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, etc., se encargaría de otorgar o de denegar créditos en régimen de monopolio absoluto. Pero lo peor no sería eso, lo peor sería el poder que el Estado tendría sobre todos y cada uno de nosotros. Podría, como ya sucede en la propia China, multarnos y cobrar la multa en el acto. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros ahorros estarían en su poder. Podría también concedernos o denegarnos un crédito si se lo pedimos. Estas monedas supondrían también una tentación muy apetecible para gobiernos manirrotos, que nota que son la mayoría, que no tardarían en arruinar su propia divisa digital. Luego los efectos geopolíticos serían aún mayores. El dólar perdería su papel central en el sistema monetario mundial y las monedas de países pequeños seguramente se dejarían de utilizar. De países pequeños con monedas devaluadas, tipo las monedas de muchos países de Hispanoamérica, por ejemplo, o del continente africano o de Asia, se dejarían de utilizar, ya que para cambiar de moneda bastaría con cambiar de monedero electrónico. El sector financiero, por último, sufriría una transformación total y en solo unos años sería irreconocible a nuestros ojos. Con el Bitcoin a $56.000, que es como está mientras grabo este programa, a $56.000 la unidad de Bitcoin, quiero decir. Desde hace un año pues no se habla de otra cosa más que de criptomonedas y dinero digital. Es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, por lo menos de los dos últimos años, sobre todo del último año. La diferencia entre criptomonedas y dinero digital es clave. A ver, las criptomonedas, el Bitcoin, para entendernos, también hay otras muchas, ¿no? El Ethereum también es muy famoso, el Dogecoin, este que está tan de moda últimamente, son dinero digital las criptomonedas, pero no es dinero digital en el sentido en el que, por ejemplo, el gobierno chino ha creado el yuan. Como ya expliqué en aquel programa que hice, creo que fue el 15 o el 16 de abril, hace poco, pues casi un mes, sobre este mismo tema, así que os invito para complementar el programa de hoy que os escuchéis el que hice en aquel entonces. Bien, hay diferencias entre las criptomonedas y el dinero digital. El dinero digital tal y como se entiende, o como empiezan a entenderlo los bancos centrales. Las criptomonedas están descentralizadas, carecen por completo de intermediarios, su oferta es limitada, necesariamente limitada, y no puede crecer al gusto de una entidad central emisora que no existe, y viven al margen de gobiernos y, por supuesto, del sistema financiero. Las criptomonedas, de hecho, han creado su propio ecosistema, que está volviendo locos a los políticos de todo el mundo porque no pueden controlarlas. Es algo que se les escapa. Están semisumergidas, no sumergidas del todo, pero semisumergidas, y es muy difícil saber lo que hay ahí. Eso ha hecho que en los últimos 2-3 años, conforme el Bitcoin crecía, crecía y crecía, pues hayan empezado a señalarle como el responsable de todos los males. Ahora ya decir Bitcoin y decir traficante de drogas viene a ser, para mucha gente viene a ser prácticamente lo mismo, a pesar de que, como bien sabe cualquiera que tenga Bitcoins, no los emplea para comprar cargamentos de cocaína ni nada por el estilo. Pero bueno, que es algo de lo que hace solo 10 años menos, que caray, que 10 años, 6 o 7 años, se hablaba pues casi casi con gracia, lo miraban como una afición para hackers y para aficionados a la informática, y hoy, ¿qué queréis que os diga? El que más y el que menos se ha planteado comprar aunque sea una fracción de Bitcoin, porque claro, comprar ya un Bitcoin completo pues no está al alcance de todos, de hecho está al alcance de muy pocos, ya os digo, y costaba $56,000 la unidad de Bitcoin, y es posible que dentro de unos meses pues cueste 60.000, también es posible que cueste 40.000, esto puede subir o bajar. El hecho es que los últimos años, si miramos la tendencia, no ha hecho más que subir. Las criptomonedas, en definitiva, son dinero genuinamente digital. El Bitcoin no existe físicamente, bueno, ni existirá en forma física. Bien, ¿qué pasaría si los bancos centrales deciden hacer lo mismo con las divisas que emiten? Es decir, que convierten el dólar, el euro, el yen, el cualquier tipo de peso de los muchos que hay en Hispanoamérica, la libra esterlina, la corona sueca, deciden convertirlas en monedas 100% digitales emitidas y administradas por el Banco Central en cuestión. Bien, pues en The Economist han bautizado a estas monedas como GovCoins, es decir, Government Coins, monedas del gobierno. Para la revista son la nueva encarnación del dinero, algo así como un dinero estatal perfeccionado y puesto al día, que ahorre trámites a los usuarios de ese dinero, pero que también otorgue a los gobiernos más poder del que nunca han tenido. A finales del año 2008, cuando acaba de empezar la crisis financiera, de esto hace ya 13 años, Paul Volcker, que fue gobernador de la Reserva Federal, se quejaba de que los bancos no se habían puesto al día y, claro, había pasado lo que había pasado. Se quejaba de que la última innovación útil de la banca comercial era el cajero automático, que apareció pues a mediados de los años 60, sí, mediados finales de los años 60. No era del todo cierto eso de que la única innovación de la banca comercial había sido el cajero automático. Cualquier persona que hubiese entrado en coma en el año 1973 o 74, si hubiera despertado del coma en 2005, no hubiese conocido una sucursal bancaria de todo lo que había cambiado. Pero bueno, como simplificación, esto de Volcker valía. Desde entonces, la industria, desde aquel entonces, desde el año 2008 estoy hablando, la industria bancaria ha innovado algo más, todo hay que decirlo. Los bancos se han digitalizado a marchas forzadas, pasando buena parte de su actividad del mundo físico, es decir, de las sucursales abiertas a pie de calle, al virtual, pero sin cambiar la esencia del negocio. Es decir, hemos visto, no solo en España, sino en prácticamente, yo creo, todos los países del mundo, cómo hay menos sucursales, pero a cambio, pues los bancos siguen ahí, porque los necesitamos para casi cualquier cosa, para el alquiler de nuestra casa, tener una tarjeta de crédito, si queremos pedir un préstamo, pues es a los primeros a quienes vamos a pedírselo, en fin, adquirir todo tipo de productos financieros. Es el intermediario financiero por antonomasia. Ojo, no es el único, pero es el principal. Antes estas cosas las solíamos hacer siempre en persona, nos acercábamos al banco. Hoy ya, pues, la verdad es que uno no pisa el banco ni equivocándose, porque prácticamente todo lo puede hacer por internet en la pantalla del ordenador. Bueno, ¿qué digo del ordenador? Directamente con el teléfono. Las aplicaciones, si las compramos con las que había, bueno, ante la crisis financiera acababa de aparecer el iPhone y entonces no existían aplicaciones bancarias, pero bueno, que si recordamos, los que podamos recordar, cómo eran las aplicaciones de los bancos en 2007-2008, los servicios digitales por internet de los bancos hace 13 años y los que son ahora, la verdad es que han mejorado bastante, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero bueno, en esencia el negocio es el mismo. Bien, entre tanto, al margen de la banca, tanto de la comercial como de la banca central, ha surgido un sistema financiero independiente, dominado por las criptomonedas, como el Bitcoin o el Ethereum. En paralelo, una serie de empresas financieras no bancarias, lo que se conoce como fintech, empresas como PayPal, por ponerle un nombre, o Ant, que es esta de Alibaba, o Mercado Pago en Argentina, que ya es muy famosa, se han metido de lleno en esta industria y hoy tienen, pues según he podido leer, 3.000 millones de clientes en todo el mundo. Bueno, aparte de los cuales, obviamente, pues están en China. quienes tengáis PayPal, yo no tengo Ant, obviamente, porque se opera solo en China, pero sí tengo PayPal. Y quienes tenemos una cuenta de PayPal, pues guardamos dólares o euros en esa cuenta, pero no pasamos por el banco cuando realizamos un pago con ellos. Si yo quiero, tengo, qué sé yo, 700 euros en PayPal y quiero comprar algo de un comercio que los acepte, que cada vez son más, esa es la verdad. En comercios por internet estoy hablando. Yo he comprado algunas cosillas por PayPal de Madrid, por ejemplo, pues hay un montón de tiendas que lo aceptan sin problemas. Bien, en ese caso pasamos los euros de nuestra cuenta de PayPal a la cuenta de PayPal del vendedor. No hacemos nada más, o sea, cantidad de nuestro monedero de PayPal, monedero de PayPal del vendedor. En España, las principales entidades bancarias crearon en 2016 un sistema de pagos mediante una aplicación para teléfonos llamada Bizum, que era una aplicación para pequeñas transferencias, no lleva comisión, no sé cuánto es lo máximo que se puede transferir por Bizum, no sé si son 2.000 euros, una cosa así, 2.000 euros al día. Bien, esto, como podemos ver, es un mercado que está bulliendo en estos momentos. Y la verdad es que es algo fácil de explicar. Cada vez pagamos menos en efectivo y llevamos todo el día el teléfono encima. Que no es un teléfono como los que teníamos todavía en el año 2008. Bien, eran ya teléfonos avanzados, pero desde luego aquellos Nokias o aquellos Siemens o Motorola que teníamos hace 15 años, pues han pasado a mejor vida. Hoy los vemos casi como una pieza de museo, pues porque no servían para gran cosa. Bueno, servían para mucho, que eran para llamar y recibir llamadas. También se podían escribir SMS, utilizarlos como una agenda muy rudimentaria, pero para no mucho más. Hoy llevamos ordenadores, podría decir pequeños, pequeños en tamaño, que no de potencia, metidos en nuestro bolsillo. Y con esos ordenadores y conectados, y esto es más importante todavía, conectados a Internet, a Internet de alta velocidad, es decir, a redes móviles de cuarta generación, y en breve pues estarán conectados a los de quinta generación. Y eso es lo que ha hecho que todo esto cambie de una manera tan radical. Las monedas digitales emitidas por el propio Banco Central, es decir, por el gobierno, no lo olvidemos, los bancos centrales dependen de los gobiernos, aunque luego el gobierno decida darles independencia, pero son públicos, no son privados, ni sus accionistas son privados, como sucedió en el origen de los bancos centrales. Bien, pues a partir de aquí ya eso es el siguiente paso, que los gobiernos, vía el Banco Central, emitan dinero. Pero emitan dinero digital, hasta ahora emiten el dinero normal que conocemos. Pero claro, esto tiene una consecuencia directa y muy poco deseable, que es dar al Estado mucho más poder del que ya tiene. Y ojo, ya tiene mucho. La idea es simple. En lugar de tener una cuenta en un banco comercial, poned el nombre del banco que queráis, lo haríamos directamente, tendríamos esa cuenta abierta en el Banco Central Europeo, o en el Banco de la República Argentina, o la Reserva Federal. Cualquier banco central me vale. A través de una interfaz parecida a una aplicación como la que tenemos para PayPal. Así que en lugar de pues emitir nuestros cheques, allá donde quedan cheques en España, ya es muy difícil verlos, pero todavía algunos sitios, en Guatemala eran bastante comunes, por ejemplo, o pagar con una tarjeta, que es algo muy común en todo el mundo, lo haríamos directamente con esa aplicación, utilizando la infraestructura del propio Banco Central. Más habida cuenta de que las tecnologías que están insertas dentro de los teléfonos ya son tan avanzadas que se puede pagar no ya con el teléfono. Mucha gente, yo lo veo pues cada vez más a menudo en el supermercado y en las tiendas, que ya no se saca ni la tarjeta. La gente tiene la tarjeta metida dentro del móvil y a través de una tecnología inalámbrica especial pagan, lo pasan por delante del datáfono. Algunos incluso lo hacen con el smartwatch, con el reloj inteligente. Bien, como vemos, todas las tecnologías se están poniendo de acuerdo las unas con las otras para que al final esto sea no solo posible, que posible es, sino además factible e incluso bastante cómodo. Claro, este dinero tendría la garantía del Estado y no la de un banco. ¿Quieres irte de viaje y pagarlo a plazos? O, qué sé yo, pedir un préstamo para reformar la casa. No haría falta tener una tarjeta de crédito para lo primero, que además no se la dan a todo el mundo, como bien sabemos, ni acudir a la sucursal o hacerlo incluso por internet para pedir un crédito. Sería la Reserva Federal o el Banco Central Europeo quienes te otorgarían, bueno, o te denegarían ese préstamo. Eso es lo primero que notaríamos si los bancos centrales emitiesen divisas digitales gestionadas por ellos mismos. Es decir, si el BCE emitiese euros digitales y es que estuviesen custodiados por el propio BCE, o lo mismo con los dólares y la Fed. A ver, es algo que parece un poco no sé, ciencia ficción quizá, pero no lo es tanto, ¿eh? Más de, aparte de que es posible y factible, como ya he dicho antes, es que está en estudio muy avanzado en algunos casos. Como os decía al principio, más de 50 bancos centrales estudian en estos momentos la adopción de monedas digitales. O mejor dicho, la conversión de sus monedas convencionales, de los dólares, los euros, los yenes, las libras, las coronas, los pesos, etcétera, en versiones digitales de esas divisas. Algunos ya las tienen en marcha, ¿eh? Os lo contaba aquí, como os decía antes, el Banco Central de China ya está emitiendo sus yuanes digitales. En Estados Unidos, la Reserva Federal trabaja ya en un dólar digital reconocido por la propia Reserva Federal. Vamos, que esto no son rumores, es información oficial. No sabemos todavía si esto quedará en nada o al final lo sacarán. No sabemos si lo terminan lanzando. Pero ya no depende tanto de lo que hagan ellos como de lo que están haciendo los demás. Es decir, que en este caso la Reserva Federal ha perdido un poco la iniciativa que desde hace 70 años, sí, desde los acuerdos de Bretton Woods, ha tenido como rectora principal de la política monetaria mundial. Para los gobiernos es una especie de tierra prometida. Creen que con ello mejorarán el sistema financiero, lo perfeccionarán. La realidad es que más que perfeccionarlo, lo que podrían hacer es controlarlo directamente y sin intermediario ninguno. El sistema financiero global pasaría a ser completamente estatal y sometido por entero al capricho de los gobiernos. Sus defensores no te lo cuentan así, obviamente. Lo ven todo positivo. Vienen a decirte que el sistema actual es ineficiente, que los bancos quiebran de vez en cuando, que no todo el mundo puede permitirse abrir una cuenta bancaria, especialmente en el tercer mundo, no digamos ya tener una tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito implica que el banco te esté adelantando una cantidad concreta de dinero. O que la intermediación bancaria consume muchísimos recursos. Y claro, la intermediación a veces es múltiple. Si tuviésemos nuestros ahorros en el Banco Central, quiero decir, todo sería más rápido. Y claro, no habría comisiones de ningún tipo. Luego, los tipos de interés, además, serían cero. O incluso podrían ir hasta debajo de cero en función de los intereses del gobierno de turno. Podríamos pagar pues casi cualquier cosa en cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos. Bastaría con que el otro tuviese como pasara con PayPal, vamos, en una palabra. Basta que yo puedo comprar, pues no lo sé, lo que haya acordado comprar con un vendedor que esté en Nepal, o que esté en Nueva Zelanda, o que esté en una isla remota en Tuvalu, una isla remota del Pacífico. Si tiene PayPal, pues, y los dos, qué sé yo, pues tengo yo dólares y él también, no hay más. ¿Nos basta con eso? Pues en este caso sería algo parecido. Bueno, más que parecido, exactamente igual. Lo único que los dólares no serían dólares tradicionales, sino dólares digitales. Lo mismo me vale para cualquier otro tipo de divisa. Bien, todo esto que dicen es cierto, pero sus consecuencias son tales que el sistema financiero mundial quedaría por completo, bueno, quedaría desmontado y habría que montarlo de nuevo. Sería una refundación del sistema financiero. Si la mayor parte de la gente se pasa así de golpe, o en un periodo corto de tiempo, se pasa a divisas digitales, todos los bancos comerciales del mundo tendrían que transformarse de principio a fin. Bueno, y a muchos de ellos no les quedaría otra opción que cerrar sus puertas, porque ya no serían necesarios y no tendrían negocio. Se eliminaría además la competencia por completo. Si los bancos comerciales se quedaran sin fondos o que fuesen directamente inviables, alguien tendría que hacer los préstamos. Los préstamos que impulsan la economía, es decir, que posibilitan la creación de empresas y que la inversión esté donde tiene que estar. Bien, esto plantea una cuestión bastante incómoda, la de que un atajo de burócratas sean quienes asignen el crédito a nivel global, estoy hablando. Pero este no sería su único riesgo, ¿eh? Los gobiernos pasarían a verlo todo en el acto, ya que serían ellos quienes guardasen nuestro dinero y quienes nos permitiesen realizar, bueno, o no realizar los pagos. Sabrían en tiempo real qué hemos comprado concretamente y a quién se lo hemos comprado, por lo que su control sobre los individuos y sobre las empresas sería total. Podrían, por ejemplo, impedirnos comprar algo. Ellos tienen nuestro dinero. Podrían decir, es imposible que Hagas que compres a este tipo, como os he dicho antes, de Nepal, tal cosa. Por mucho que el otro tenga también la aplicación, estoy viéndote y estoy viéndote en tiempo real. Como os decía al principio, nos podrían poner una multa por cruzar, no sé, indebidamente la calle o saltarnos un semáforo o tirar un papel al suelo y cobrárnosla en el acto. También tendría un efecto contundente, muy contundente de hecho, en la geopolítica, al proporcionar un conducto alternativo para los pagos transfronterizos. Esto supone, como comentaba con lo del yuan digital, supone una amenaza directa para el dólar, que es la divisa de reserva mundial desde hace 70 años y es el eje fundamental, el pilar fundamental de la influencia estadounidense en todo el mundo desde entonces. El reinado del dólar, la dolarización general de todo el mundo, se basa en, bueno, por una parte en que los mercados estén abiertos y que se pueda comerciar con libertad o aproximadamente con cierta libertad y en los derechos de propiedad que Estados Unidos ejerce sobre el dólar. El señoreaje, en una palabra. Bueno, eso por un lado. Por otro, los países pequeños con divisas muy devaluadas verían cómo sus ciudadanos se hacen con monederos de dólares o de euros digitales para guardar allí sus ahorros y efectuar sus pagos. Sería, de hecho, esto una dolarización por la vía de los hechos. Vamos, ningún argentino querría pesos argentinos. Lo tendría todo en euros o en dólares. Y haría sus cobros y sus pagos en esas monedas, o todos los que pudiese hacer en euros y en dólares en esas monedas. Y el gobierno no vería nada, el gobierno argentino. Se quedaría sin su herramienta favorita de política económica. Vamos, estoy convencido que seguramente lo prohibiría. Pero claro, a ver cómo vigila quién tiene ese monedero instalado en su teléfono. Tendría que ir revisando por la policía por la calle, revisando los celulares de todos los bonaerenses. A ver, ¿lleva usted instalada esta aplicación? Que tampoco serviría de mucho. Uno se la desinstala y luego se la vuelve a instalar, ¿no? A fin de cuentas, el dinero no está en el teléfono, sino en un servidor remoto, en la Reserva Federal o en el Banco Central Europeo. Es decir, que no podría que al final controlar nada porque los fondos estarían a buen recaudo en la Reserva Federal o en el BCE. Como vemos, el cambio sería radical. Las monedas digitales presentan peligros incontestables, pero también ciertas oportunidades. Quizá por eso mismo, por la oportunidad que ofrecen en ciertas zonas del mundo, no se termina digitalizando toda la masa monetaria. Es decir, podría ser como el caso de China ahora, que el yuan conviven, este experimento de yuan digital con el yuan de toda la vida, y que vayan por dos. Realmente que sean dos monedas convertibles entre sí, pero que sean dos monedas. Eso es una posibilidad. La verdad es que no sabemos por dónde va a ir la cosa. Lo que parece claro de cualquier modo es que la industria financiera va a seguir transformándose. Y ojo que lo está haciendo ya. No hay más que ver los despidos en banca, que son continuos, porque no hacen falta tantos empleados, sobre todo tantas sucursales. Lo que no sabemos, no tenemos ni idea aún, es a qué velocidad se producirá esta transformación y hasta dónde llegará. Algunos aseguran que nos dirigimos hacia un mundo sin bancos comerciales. Es decir, que esto de ir por la calle y ver sucursales de bancos es algo del pasado. Y que nuestros hijos e incluso nietos dirán, bueno, había como cuando había carbonerías en la calle. Bueno, pues dentro de 30 o 40 años dirán, ah, había bancos, ¿qué era ese negocio, abuelo? ¿Qué se hacía allí? Pues allí, hijo, se iba a sacar dinero. Dinero de papel, como cuando ahora vemos una lámpara de aceite. Ojo, que esto de un mundo sin bancos sería la consecuencia lógica de la nacionalización del dinero, que se produjo por etapas a lo largo del siglo XX y que culminó en 1971 con el cierre de la ventanilla del oro en Estados Unidos. A muchos esto les puede parecer magnífico, porque claro, el sistema bancario está lleno de defectos. Es un oligopolio que existe gracias a unas licencias que concede el Estado. Con los tipos de interés que hay ahora mismo por los suelos, ya ni siquiera viven de prestar dinero, sino de cobrar todo tipo de comisiones por los servicios de tesorería. Bien, todo eso es cierto. Pero un mundo sin bancos plantea algunos problemas. Hoy en día los bancos centrales aportan muy poco a la economía. Alrededor del 90% de la masa monetaria está en depósitos bancarios. Depósitos respaldados por pequeñas reservas en el Banco Central y, bueno, aparte de eso, una garantía implícita del propio Banco Central. Bien, esto hace que sea más fácil para los bancos centrales infundir confianza en el sistema, mientras ellos se mantienen alejados del negocio de la asignación de crédito. El papel que juegan los bancos centrales es importante, de los bancos comerciales, perdón, es importante en tanto que redirigen buena parte del ahorro mundial hacia inversiones productivas, o deberían hacerlo. Bancos hay muchos en todo el mundo, pero luego la realidad es que son solo 20 o 25 grandes firmas las que controlan el sector, después de varias olas de fusiones en los últimos 40 años. Vamos, son firmas conocidas por todos porque son omnipresentes en las ciudades. El ICBC chino, el JP Morgan, o el Bank of America, o el Citigroup en Estados Unidos, el HSBC o el Barclays, que son británicos, el BNP Paribas y la Société Générale de Francia, el SMBC y el Mitsubishi, que es de Japón, bueno, el Santander y el BBVA, en el caso de España estamos hablando de grupos globales, o el Deutsche Bank, que es alemán, como bien dice su nombre. Pero estos bancos compiten entre ellos para captar ahorro y redirigirlo a inversiones. A pesar de las regulaciones, muchas veces draconianas, que padecen estos bancos, asumen riesgos. Están expuestos a perder cuota de mercado o a que otro banco más grande se los coma. Asumir esos riesgos es algo fundamental para que la economía avance. ¿Cómo van a saber unos burócratas dónde hay un buen negocio y apostar por él? Os lo anticipo ya, no lo van a saber nunca. La creación de nuevas empresas, especialmente si es en sectores nuevos en los que todo está por hacer y por descubrir, buscará entonces financiaciones paralelas, seguramente en criptomonedas, que se terminarán convirtiendo así en el último reducto de libertad en el sector financiero. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto, que nos habla del premio que le han concedido a Andrés Trapiello y la polémica que ha originado, que Alberto ve como un reflejo de la prolongación de las dos Españas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, lo primero quería darte no ya la enhorabuena, sino las gracias por tu programa. De verdad, gracias por todo lo que he aprendido y por lo bueno que es escuchar tantos temas tan interesantes que propone la comunidad. Bien, al grano. Como muchos españoles, estoy bastante hasta las narices de todo el guerracivilismo este que hay en Madrid con las elecciones y bueno, que ya venimos mucho tiempo advirtiendo. Y justo ahora ha salido la polémica esta de Andrés Trapiello, el libro este de las armas y las letras, creo que se llama. Y habla también un poco de la teoría esta de las tres Españas que ya comenzó Manuel Chávez Nogales. Estos dos autores y sus obras que, bueno, no tengo el placer de haber leído hasta ahora, pero que seguro que lo voy a hacer. La cosa es que soy un gran fan de la historia, aunque no sepa tanto como tú, y, vamos, creo más o menos reconocer bien los periodos de la historia de España, al menos desde el siglo XIX en adelante, donde ha habido tantos conflictos, ¿no?, y tantos problemas, y no sé reconocer en qué momento hemos llegado a esta mierda de conflicto que hay entre una España y otra, de verdad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuál fue el punto de inflexión que hizo que saliera esto? ¿Fue a lo mejor el tema de la Constitución de Cádiz, intentar ponerla o quitarla una otra vez, este tipo de cosas? ¿O cuándo realmente surgió estas dos Españas que se odian tanto la una a la otra? Bien, muchísimas gracias, de verdad, y un placer. Son dos temas los que me traes, muy bien entrelazados, por cierto, pero vamos, dos temas. A ver, primero el de Trapiello. Bueno, era previsible que se quitasen más pronto que tarde la careta con Trapiello. Ya estaban a disgusto con él desde hace tiempo y tras la reedición hace un par de años de Las armas y las letras, pues ya se la juraron. El año pasado luego ya publicó el libro este sobre Madrid, que es una absoluta delicia, y eso yo creo que fue la guinda del pastel. Claro, en cuanto han tenido oportunidad de ponerle la cruz, lo han hecho. Supongo que el propio Trapiello, que es un tipo muy inteligente, lo sabía, y no solo va a saber vivir con ello, sino que además disfrutará viviendo con ello. Luego, respecto a lo de las dos Españas, a ver, no existe nada de eso. No hay dos Españas. Tampoco hay una sola España, como gustaba decir en el franquismo. Hay muchas Españas. Vamos, lo normal en un país libre y diverso como el nuestro. Eso de las dos Españas es un tópico que nació con motivo de las guerras carlistas. Creo que los que lo han rastreado los lo han llevado a la década de 1830, una cosa así. Pero vamos, por lo mismo, podríamos hablar de las dos Francias, ya sabes, monárquicos frente a republicanos, o los dos Portugales, liberales frente a miguelistas, o las dos Italias, partidarios de la unificación frente a los que defendían que los estados italianos debían seguir separados. Vamos, que en todos los países hay conflictos. El problema es que aquí, con esta fracasomanía tan nuestra, lo hemos elevado a categoría absoluta el conflicto. Confundimos los problemas puntuales con España como problema. Y claro, todo se lee siempre en clave binaria. O lo uno o lo otro, los buenos y los malos. Y a partir de aquí ya se tira hacia atrás y se construye un relato lleno de falsedades y de medias verdades, que son casi más peligrosas. Porque resulta que cuando estudias bien la historia y te pones en el lugar y en el momento de los hechos, esas líneas que hoy vemos tan claras, tan bien definidas, pues en aquel momento no lo estaban tanto, ¿eh? Vamos, que no existe una España buena, luminosa, ilustrada, en permanente conflicto con una España cerrada, oscura y supersticiosa. Caray, metámonoslo en la cabeza. España es un país normal, con una historia muy parecida a la de los países que nos rodean, ni más ni menos atormentada que la de los italianos, los franceses o los portugueses. Es todo, en todo, es perfectamente equiparable a ellos. No entiendo yo a qué tanto drama y tanto solipsismo, de verdad. Deberíamos hacer más historia comparada para que se nos quite de una vez esa sensación de fracaso. Bien, vamos ahora con Rafael de Sevilla, que nos habla de los nuevos peajes. Te escribo respecto a la contra del 11 de mayo sobre los impuestos o peajes a las autovías. Me gustaría introducir una variable nueva que es el empuje que va a hacer esta medida a que la gente circule en nacionales y carreteras secundarias, cuyos trazados son antiguos y las carreteras están mal mantenidas. Eso va a aumentar seguramente la siniestralidad y los muertos en carretera, que en España no es un problema menor. Es curioso además que sea un partido socialista, obrero, el que se encargue de quitar impuestos o recoger impuestos de los pobres con los impuestos al diésel y a las autovías para dárselo a los ricos. Subvencionándoles el coche eléctrico y las líneas ferroviarias de AVE, que prácticamente usan solamente gente de clase media, media alta y empresarios. Es curioso. Muchas gracias por tu trabajo y te doy fuerza para que continúes. Hasta luego. Pues sí, Rafael, las carreteras nacionales se van a poner de bote en bote, porque esas eran gratis. A ver, son carreteras de un solo sentido en las que los adelantamientos tienen su riesgo. La mayor parte de los accidentes, de hecho, son ahí. Yo cuando viajo en mi Vespa la suelo utilizar, porque no me gusta ir por la autopista y algunas ya llevan tráfico, ¿eh? Así que no sé qué va a pasar cuando la red de autovías pase a ser de pago. Bien, seguimos con Chema, que nos habla de la nueva ley de tráfico. Buenos días, Fernando. Me gustaría, y contra escuchas, por supuesto, me gustaría que me dieses tu opinión sobre la nueva ley de tráfico que quiere imponernos circular a 20 kilómetros por hora en muchas zonas, a 30 en otras y a 40, disminuyendo notablemente la velocidad de circulación. Por lo tanto, aumentando el tiempo en el que mi motor está emitiendo CO2 a la atmósfera. Me imagino que todas las asociaciones ecologistas están preparando manifestaciones y movilizaciones en contra de esta nueva barbarie de nuestro gobierno. O no será una barbarie, será un intento de recaudación más. Me gustaría conocer tu opinión y qué te parece esta reflexión. Muchas gracias a ti y a todos los contraescuchas. Un saludo. Pues no conozco los detalles, Chema, de la nueva ley de tráfico. He leído algo por encima en alguna noticia, pero vamos, a mí no me parece mal que se baje la velocidad de circulación en los tramos urbanos, ¿eh? A 30 o 40 kilómetros por hora se va estupendamente por ciudad. Yo, vamos, te digo la verdad, yo no paso de 50 ni en la parte alta de la Castellana, donde van como locos. Lo hago no tanto por la limitación como porque no tiene sentido correr en un lugar en el que hay gente por las aceras, que hay gente cruzando y bueno, y cualquier cosa puede aparecer en la calzada. Hay tipos en bicicleta, niños jugando en los parques de las cercanías y puede salir una pelota. Por las autopistas ya sería distinto, porque ahí quizá habría que dejar en ciertos tramos libertad, vamos, como en Alemania, ¿no? En ciertos tramos que sean seguros. Pero vamos, que yo de esto de velocidad no sé mucho, porque no corro. Jamás me han puesto una multa por ir deprisa. Bueno, jamás me han puesto una multa de ningún tipo de tráfico, quiero decir. Voy pisando huevos siempre y en toda circunstancia. No me gusta correr, vamos. Quien quiera correr, que se vaya al circuito del Jarama, que lo alquilan, o que se suba en el AVE, que va a 300 kilómetros por hora y mire por la ventanilla. Bien, vamos con. Y así tiene sensación de velocidad. Bien, vamos con Cristian, que es de Perú, que nos cuenta que Pablo Iglesias, es un rumor, eso sí, tiene pensado viajar a su país próximamente. Te mandaba esta nota de voz con motivo de la posible visita de Pablo Iglesias a Perú. Ahorita se están escuchando muchos rumores. Empezaron después del programa de Federico Jiménez Los Santos, donde se entrevistó a Esperanza Aguirre. Ahí él esbozó la posibilidad de que el coletas, como le dicen, venga para acá. Y hoy día en WhatsApp, en varios grupos en los que estoy, ya se está rumoreando muchísimo que ya está acá o que está a punto de venir. Y vendría con el objetivo, supuestamente, de reunirse con Pedro Castillo y con Verónica Mendoza, ambos los candidatos de la izquierda que consiguieron mejores, bueno, uno que pasó a segunda vuelta y la otra que le ha dado su apoyo y que fue la segunda que consiguió mejores resultados en la primera vuelta como candidata de izquierda. Y bueno, yo sé que no te gusta hablar en base a rumores y ese tipo de información no corroborada, pero me gustaría plantearte la pregunta, en caso sea cierto, ¿para qué crees que estaría viniendo Pablo Iglesias acá? ¿Cuál sería su objetivo? Ya hemos visto la intromisión de políticos extranjeros acá, como Evo Morales, Nicolás Maduro, pero en este caso, ¿existiría la posibilidad de que Pablo Iglesias quiera venir a hacer campaña directamente acá, en Perú? Bueno, ahí te lo dejo. Enhorabuena por el programa. Siempre lo escucho. Y nada, sigue así. Por los siglos de los siglos. Hasta luego. Bueno, Pablo Iglesias ya no es el coletas, ¿eh? Que se le ha cortado, según vi ayer en unas fotos. Pero vamos, si es ya un particular, así que puede ir donde quiera, sin informar a nadie. Ni siquiera a los de, bueno, entiendo que a su familia y a los más cercanos que tenga el partido se lo habrá dicho, pero vamos, que no tiene que, no es un viaje oficial ni nada por el estilo. Si es verdad que va para allá, que no lo sé, supongo que, bueno, pues que como hay elecciones próximas en Perú, la segunda vuelta a las presidenciales, que se celebrarán esto es el 6 de junio, es decir, dentro de menos de un mes, pues supongo que será para enredar un poco con el candidato de izquierda, con Pedro Castillo, y ya sabes, para asesorarle y eso. La verdad es que no viene con un caso de éxito entre las manos, porque se ha dado un buen batacazo en las elecciones de Madrid y su partido no ha hecho más que perder votos desde 2015. Pero bueno, el nombre, la marca Pablo Iglesias ya la tiene hecha y de algo tendrá que vivir. Ya no cobra de diputado ni de vicepresidente ni nada de eso. Las asesorías además se cobran muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de la que se ha armado en Israel. Los enfrentamientos en Israel, Gaza y Cisjordania tienen múltiples y complejas causas e infinidad de instigadores, incluidos los líderes políticos de los tres territorios. El sosiego en Israel, Gaza y Cisjordania apenas tiene razones y abanderados, más allá de los intereses de los líderes políticos de los tres territorios. Para mantener cierta ficción de paz en los territorios, es necesario el decidido interés de líderes fuertes capaces de sujetar a sus más radicales, siempre voluntariosos. En esta ocasión, ni en Israel ni en Cisjordania hay un liderazgo fuerte, por lo que los actuales disturbios se pueden prolongar y endurecer hasta que se resuelva, como paso previo ineludible al apaciguamiento, la crisis de liderazgo de Benjamín y Mahmud, con la llegada de otros líderes ciertamente fuertes. Hasta entonces tocará sobrellevar lo tantas veces visto ya en el pasado: dolor y odio estériles. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya ponemos punto y final a la contracrónica de hoy. Por cierto, tenéis la segunda parte del viaje a La Gomera en YouTube, que os enseño. Bueno, yo y Carlos Pérez Simancas os enseñamos más el que yo. Yo básicamente me dedico a interrumpirle que nos enseña la ciudad de San Sebastián de la Gomera, que es una ciudad pequeñita, pero que está muy bien y tiene algunos monumentos dignos de ser visto. Bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.